pero muy buenas noches. Aquí estamos, la grabación en vivo del grande, del creador de la cumbia visera. Él es el bonito Juan Carlos Ponce. Pati Cantina, la manito de arriba, los hinchas de Boca, los hinchas de Río. Lo tenemos a Chapa. ¿Y quién le habla? Un amigo de todos ustedes, Mauricio. Y en la voz, el más grande, el creador de la cumbia visera. Porque la visita continúa. Lo tenemos aquí para todos ustedes, Juan Carlos Ponce, el bonito. Y comenzamos, la manito bien arriba todo. Esta es la canción de la Chuta. Chuta, compadre, vino y lo soltaste. Chuta, compadre. La manito bien arriba, bien arriba, bien arriba. La cumbia de la villa. adelante. Salta, saltando. Rumbo de tambor se empieza a escuchar. Silbido a los guachines comienza a llamar. Y toda la esquina se pone a bailar. Por esa patrulla es la cría de la villa. Rumbo de tambor se empieza a escuchar. Silbido a los guachines comienza a llamar. Toda la esquina se pone a bailar. Por esa patrulla es la cría de la villa. Estamos en la grabación en vivo del grande, del creador de la cumbia misera, Juan Carlos Ponce, el bonito. La manito bien arriba, bien arriba, bien arriba. ¿Hay algún cantina por acá? Este tema se lo queremos dedicar muy especialmente para todos los borrachos, porque está la música de cantina. ¡Cumbia! De la chica Miguel, no manito, arriba, así, así, así, y para allá, y para allá, como dice Mono. En los pasillos del alto 190, que vive cantina, se ganó la lotería, ya no pasea con su vestida pintada, no usa su gorra, la pastilla de la. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sacanos a pasear. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y de la buena, che, para todos los villeros! ¿De qué te la da, loco? ¿De qué te la da? ¡Cantina! ¿De qué te la da? Y seguimos así, ¡el show en vivo! Para todos aquellos cantines que se hacen muy interesantes, este tema se lo queremos dedicar para Zanahoria, vieja. De la mano izquierda, el único del auténtico, el bonito. La manito viene arriba y el mono dice: y cantamos todos, detrás del espejo oscuro, con los pasillos de oro. ¡Cumbia! Romano, creador de la cumbia lucera. Y así nos estamos decidiendo. Rompa, Nando, rompa. Se viene el fin de semana, toda la cancha vamos a ir. Está todo preparado, te lo voy a entrar con para salir. Al equipo que tiene más aguante, Boca. Chau, hasta muy pronto.